Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que sigue adelante en pandemia, ya desde los estudios de Farco, en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Y en el programa de hoy pasamos por una ciudad emblemática de nuestro noreste que pide que la dejen abrir una puerta para la recuperación tras el daño que provocó la pandemia. Volvemos a ocuparnos del derecho a la tierra, a la vivienda, a un lugar para vivir bastante postergado en una de las provincias más ricas del país. Resaltamos desde otra gran capital la dignidad de la lucha por un techo propio a pesar de los mercaderes mediáticos que hacen su show con la necesidad. Y también hablamos de una ciudad gloriosa que hoy sufre la violencia y el miedo que imponen las bandas mafiosas, pero que no se resigna a vivir así mientras espera respuestas de un poder que sigue estando ausente. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Rosario y las balaceras y asesinatos que son cosa de todos los días. Una ciudad en vilo que no tiene paz y que exige soluciones a un problema que desborda y agobia. Aire Libre y la producción para el Expreso Farco de hoy desde la cuna de la bandera. En la ciudad de Rosario, 17 grados de máxima, 8 grados la mínima, presión 1.007 hectopascales. Sin balaceras de momento, pero hay chances de que se repitan durante el día. Alta probabilidad de que sucedan en los barrios. Clima no es ni frío ni caliente en Rosario, es picante. Rosario es el Parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el cristal cemento que arrulla un río sonoliento. Clima picante en Rosario. La violencia no da respiro. Los crímenes mafiosos se adueñaron de la realidad, conmoviendo a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a todas las instituciones de la ciudad. Cuando se producen pocos... Pablo Hapkin, intendente de Rosario. En pocas horas, tantos hechos, todos ordenados, o por lo menos la gran mayoría, desde prisiones, con personas condenadas, estamos poniendo en riesgo la racionalidad del sistema, ¿no? Porque si la persona condenada puede cometer delito con la misma facilidad y está en libertad, ¿para qué tenemos todo un sistema judicial? Bueno, ahí necesitamos los cuerpos especializados que pueden evitar estas cosas. Y creo que para esto, y por eso es muy importante hacerlo así, no podemos mezclarlo con ningún debate ni partidario ni electoral. Acá están todas las fuerzas de la ciudad y eso es lo que queremos construir. Un llamado de cuidado para la ciudad a partir de las herramientas que la Argentina y la provincia, por supuesto, también tiene en ese sentido. Hay una decisión tomada. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Que es cortar los vínculos con el delito. Situación que claramente no pasaba. Situación que nos lleva a que haya un cambio profundo. Cambio que todavía en lo diario no creemos todavía que tenga la dimensión que deseamos. Sin duda que ustedes están observando y viendo cosas que no pasaban. Esto es una bola de nieve que fue creciendo y nosotros tomamos la decisión de empezar a achicarla. Decisión tomada y que no tiene vuelta atrás. Primera instancia, que no haya impunidad ni privilegios para nadie. Y lo acaba de describir el ministro. Quienes estuvieron al frente de la institución policial en todos los últimos años, muchos de ellos procesados, condenados o presos. No miramos para otro lado. Se escucharon todos, se escucharon como si estuvieran ahí en la ventana. 9-10 disparos, fácil. Sí, fue como una seguidilla de disparos y después en la esquina creo que se escuchó otro disparo más. Acá dos había. Hubo el muerto que está ahí, el que se acaban de llevar en la ambulancia herido, que estaba agonizando cuando lo encontraron. Se lo llevaron recién era también. Se ve que era un grupo de... Habrán venido a jugar la pelota y estaban ahí tomándose una gaseosa algo de eso y... Pero eran más personas, o sea, habían como 7, ¿no dijiste vos? Hace un ratito atrás había como 7 personas. Una hora y media había un grupo grande, se ve que habían salido de jugar a la pelota, o se encontraron ahí a tomar algo y al rato se escuchó todo esto. No, ni nos acercamos a ver los cuerpos, así que no tengo ni la menor idea. Mayormente siempre se manejan en moto. La que atacaron no se escuchó el ruido de la moto, o sea, se escucharon los disparos, no se escuchó acelerar ninguna moto. Otra cosa no sabemos, nos tiramos al piso cuando se escucharon los disparos. Ni idea, no sabía. No, ni idea. Se ve que sí, son chicos jóvenes. Y aparentemente el barrio, pero no sé nada. Sí, hay un herido que está riñendo, que está ahí, y el otro que está ahí en el piso, y el otro que está en la ambulancia. Después sí, aparentemente tres. En 2013, balean la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti. En 2015, condenan al ex jefe de la policía de Santa Fe por encubrimiento. En 2020 entran a la casa del pastor y ex concejal Eduardo Trasante y lo asesinan frente a su familia. En 2021 balean el Centro de Justicia Penal de Rosario. Se suceden distintas balaceras en viviendas y edificios públicos, a la vez que también se da una fuga en un penal cercano a la ciudad de Rosario. El martes 7 de septiembre quedará como el día en el que asesinan a 6 personas en Rosario en solo 24 horas. Alta en el cielo, un águila guerrera. La violencia no es solo rosarina, pero es un clamor. Queremos vivir en paz. Hay un poder que sigue ausente, es el poder judicial. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Cataratas, Parque Nacional, Triple Frontera, Territorio Guaraní. Es Puerto Iguazú, una ciudad que vive al ritmo del turismo y que necesita una decisión política para empezar a despegar. Una llave para poder recuperarse. Julio Moyano desde Radio El Libertador. La ciudad de Puerto Iguazú es hasta el momento la más perjudicada en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Es que el turismo es la fuente de ingresos de hoteleros, gastronómicos y agencias del rubro. El pasado 14 de agosto llegó a la ciudad de las Cataratas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para lanzar la segunda edición del programa Previaje 2021-2022, que consiste en subsidiar en un 50% la compra anticipada de servicios turísticos nacionales mediante la devolución de créditos por el 50% del gasto. De esta manera, se le da apoyo al turismo, una de las actividades más perjudicadas en la pandemia. Ese día, el gobernador Oscar Herrera Aguad le solicitó al presidente de los argentinos la apertura del puente internacional Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú de Argentina y Foz de Iguazú de Brasil con fines turísticos. El gobierno misionero elevó los protocolos sanitarios para esa apertura a los efectos de evaluación por parte de las autoridades nacionales. Esto motivó que a las pocas horas del pedido de apertura, el sector turístico de Puerto Iguazú comenzara a convocar a trabajadores del rubro hotelero, gastronómico y comercial ante la posible apertura de la actividad turística. Pero esa sensación se deshilachó el pasado miércoles con la llegada a Misiones del secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, doctor Arnaldo Medina, quien trajo novedades de las malas ante tanta expectativa de apertura. Sí, no, en realidad en los puestos limítrofes que se, sobre todo lo que se ha abierto es la posibilidad en aeropuertos de corredores seguros, pero es para residentes, ¿no? O sea, se está pensando en el turismo, alguna experiencia piloto, pero todavía no está eso en marcha, ¿eh? O sea, no hay todavía experiencias piloto turísticas, ¿no? Apertura para extranjeros que vengan al país. Los extranjeros que vienen, vienen o por reunificación familiar o por trabajo, por distintas situaciones que tengan que venir, pero no por turismo. Tamaño anuncio por parte del funcionario del gobierno nacional cayó como un balde de agua fría. Este jueves, el gobernador Oscar Herrera Aguad fue categórico al explicar el pedido de Misiones. El tema frontera, vamos a explicarlo de una vez. Nosotros hemos solicitado, y personalmente lo he solicitado al presidente de la Nación, la apertura de un corredor turístico que venga desde Foz de Iguazú hasta Puerto Iguazú. ¿Cuáles son las características de ese corredor turístico? Son cuestiones punto a punto. O sea, quien viene de un lado tiene que tener la reserva hecha en el otro, quien se va de acá tiene que tenerla en otro lugar, con un pasaporte sanitario como lo exigen todos los países del mundo, con tener el acceso a la vacuna, haber estado inmunizado, tener un test negativo para ingresar a la jurisdicción que corresponde. Eso es lo que nosotros hemos pedido a la Nación. La Nación nos ha ofrecido un corredor sanitario, humanitario, para que las personas que vienen de otros lugares puedan ingresar a la Argentina. Mi respuesta es clara y concreta. Nosotros, y esto lo toman como un primer paso a esa apertura. Pues bien, yo le quiero contar que nosotros ya hicimos la primaria y ahora queremos hacer la secundaria. Nosotros esta experiencia ya la hicimos en el momento más difícil de la Argentina, porque el corredor humanitario Misiones lo abrió en el mes de marzo del 2020 y por ese puente pasaron más de 40.000 personas con seguridad sanitaria. O sea, no tenemos mucho que aprender, porque en esa época cuando nosotros lo hicimos no había vacuna, no sabíamos cómo se comportaba el virus, no había otras variables, estaba solamente una, no estaba la variante Delta, ni la variante Manaos, ni la variante Río, ni la variante Andino. Y los misioneros nos hemos cuidado y los misioneros hemos tenido la seguridad sanitaria de que 40.000 argentinos pasen, inclusive haga el aislamiento en la ciudad de Puerto Iguazú. Entonces yo no quiero volver para atrás. Yo lo que estoy pidiendo es un paso superador, pero no caprichosamente, sino que pido un paso superador en lo que hace a lo que es hoy la seguridad sanitaria de Puerto Iguazú. El gobierno provincial ha invertido mucho dinero en seguridad sanitaria, un hospital de alta complejidad, ampliación de camas de unidades críticos, conjuntamente con el gobierno nacional hemos recibido en estos días el hospital modular, pero también hemos invertido en diagnóstico. Esa inversión en diagnóstico hace que Puerto Iguazú sea la única ciudad, sacando Posadas, de toda la región norte de la Argentina que haga tipificación de la especie viral que está circulando. O sea, le damos hasta la garantía de saber qué bichito es el que está dando vuelta por Puerto Iguazú, y eso lo hacemos nosotros los misioneros. Entonces, hemos expuesto todas las garantías de seguridad sanitaria. Porcentajes de inmunización, que Iguazú es uno de los más altos de la provincia, de primera y segunda dosis, y porcentaje de inmunización también de Foz de Iguazú, que es uno de los más altos de Brasil en primera y en segunda dosis. A pesar de que el presidente Alberto Fernández se cataloga como el porteño más federal, otra vez recula en chancletas y en la arena. Ya es la segunda oportunidad que promete a los misioneros y misioneras y después no cumple. Hace unos meses fue con la zona aduanera especial para finalizar las asimetrías con las economías de Brasil y Paraguay. Terminó vetando el proyecto aprobado en el Congreso y ahora con la reapertura turística en Puerto Iguazú. La imagen del presidente en Misiones otra vez se devaluó. ¿Habrá una tercera desazón contra los intereses de Misiones? En el Expreso Farco, su voz se escucha. Córdoba es ahora la parada del Expreso Farco. Allí una lucha y un clamor que se repite. El derecho a tener un lugar en el mundo y a que se pueda vivir sin la amenaza de quienes quieren hacer negocio a costa de todo, a costa de la vida humana y también del medio ambiente. Emilia Calderón y la producción desde la radio comunitaria La Ranchada. Venimos abordando la situación actual de la problemática del acceso a la tierra y la vivienda en la ciudad. Pero en esta oportunidad queremos abordar la problemática en el interior provincial, en los territorios donde se entrelaza el trabajo de la agricultura familiar, la presencia ancestral de las comunidades indígenas, el avance del desarrollo inmobiliario, de la explotación de los recursos y de grandes obras públicas que atentan contra el resguardo de nuestro bosque nativo. Los resultados son desastrosos debido a los niveles de violencia y de vulneración de derechos que ejercen muchos grupos empresarios e incluso el mismo Estado contra estas minorías. Mujeres, niños, niñas, familias, adultos, adultas mayores que habitan, trabajan y protegen el territorio. Ante esto, la comunidad se organiza y da pelea en defensa de sus territorios. Hoy vamos a escuchar algunas voces que dan cuenta de esto. Ante el despojo y la falta de acceso surge la organización popular. Esto es una organización popular como resistencia. Ejemplo de esto es la campaña Tierra para la Vida Digna, que surge como una voz colectiva que denuncia la falta de soluciones reales para las diversas problemáticas en torno a la tierra. Vamos a escuchar a uno de sus referentes que nos comparte una lectura general de la problemática en Córdoba en estos últimos años. Escuchamos a Matías Rufener, integrante de la campaña Tierra para la Vida Digna. Lógicamente, cuando uno empieza a salir de los casos puntuales y empieza a mirar un mapa más general, podemos ver que se trata de una realidad social, de una problemática social y estructural en la provincia, y que se va reflejando en conflictos puntuales que surgen recurrentemente, ¿no? El año pasado, durante la pandemia, vivimos en Córdoba más de 15 conflictos por la tierra urbana, donde personas fueron a tomar tierra, otros donde la policía desalojó tierras que hace muchísimos años habían sido ocupadas. Hemos visto durante este año muchísima conflictividad en torno a la tierra campesina. Fue a principio de año con la cuestión de Ramona, que venía resistiéndose muchos años. Sí. Este año tuvimos el caso de Agustín Tolosa. Hemos tenido otros intentos de desalojo de poblaciones campesinas, principalmente de mujeres campesinas, sostenes de familia, y vemos también la resistencia hacia la construcción de autovías o hacia el despojo de comunidades para la producción agroindustrial. Y bueno, vemos que todas estas conflictividades tienen un hilo en común y tienen que ver con un modelo de desarrollo que se viene proponiendo y que es el que viene funcionando en la Argentina hace muchísimos años, y que algunas entendemos que es un modelo económico muy injusto, basado en el despojo, basado en la desigualdad profunda que se refleja, y basado también en la muerte, ¿no? En la zona de Candonga, hace algunas semanas, se provocó un incendio intencional justo donde quieren construir una autovía que conecte dicha localidad con el Camino del Cuadrado. Esta construcción implicaría el desmonte del bosque nativo de Zona Roja, donde habitan comunidades ancestrales como Pluma Blanca. La Asamblea de Sierras Chicas viene realizando distintas manifestaciones para detener este ecocidio. Compartimos el testimonio de Samantha Ollera, compañera de Sal Si Puedes. Sí, hace un tiempo ya las organizaciones ambientalistas, especialmente de Sierras Chicas, se vienen reuniendo en una gran asamblea. No sé si a ustedes les llegó el comunicado, bautizado como Asambleón Sierras Chicas. Sí. Y esas asambleas, que son las que pertenecen a diferentes territorios de todo el corredor y que más o menos y lamentablemente viven las mismas problemáticas en relación al ambiente, decidieron unir fuerzas y empezar a trabajar en red, en conjunto, para tener más peso y poder visibilizar lo que está pasando. El sábado pasado se organizó una caravana de autos respetuosa y en silencio para estar en armonía con el ambiente, con el medio ambiente, que arrancó en el Manzano, ahí donde está el poli del Manzano. Ahí mismo hicimos la primera concentración, se firmó un documento que se llama, que no es una denuncia, se llama Pone en Conocimiento. La intención era describir todo lo que sucedió en los últimos incendios que se dieron en Candonga. Fueron informes de los brigadistas, ¿no? No fueron cosas arbitrarias ni nada por el estilo. Se describió todo lo que sucedió en esos días de los últimos incendios, firmarlo, presentarlo en la comisaría y que se le diera aviso al fiscal para que investigue. Contra el desarrollismo inmobiliario, la concentración de la tierra en unas pocas manos, la comunidad organizada se levanta para gritar: mientras no respeten el monte, reverdecerá la resistencia. Apostamos a modelos integrales de desarrollo para las personas y el ambiente, en los que a nadie le falte tierra para vivir y trabajar, donde se cuide el ambiente y los bienes comunes y donde se respeten las comunidades campesinas e indígenas en todo el territorio cordobés. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La prepotencia de un mundo injusto y los medios infames que se regodean con el sufrimiento de quienes menos tienen. En el medio, la dignidad de la lucha por el derecho a la vivienda y a la comida. No es fácil, pero no se bajan los brazos, y si no se puede el techo propio, que al menos no falte el pan. Pacho González y la producción desde FM Raíces Rock de La Plata. Buenas, buenas, buenas. Saludos para todos y todas, Pepe y oyentes del Expreso Farco. Los invitamos a situarnos en la ciudad de La Plata, a salir del casco de la capital de la provincia y, como siempre, a recorrer la periferia, más precisamente en Melchor Romero. Un abuelo muy anciano, la madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Hace tiempo, un grupo de 70 familias intentaba lograr llevar a cabo una toma de terreno justamente ante la necesidad de hábitat. Esto no se pudo consumar, los problemas continuaron aquí en la periferia platense mientras en la televisión se hacía el show de la necesidad. Increíble, todo libre. Atención, 6 y 6, 27 grados 1, el conflicto por la tierra. 70 familias toman lotes en La Plata, de donde se me echó Romero. El dueño exige que lo desalojen ya. Bancamos al dueño, ¿eh? Los ocupa, responde, no lo vamos nada. Ah, no, se van. Bueno, ¿qué? Son varios dueños, por lo que tengo entendido. Vive directo, Melchor Romero, zona oeste de La Plata. ¿Quién está? Está mi amigo Bustamante, Marco. Bienvenido, buenas tardes, vamos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, Melchor Romero, y esta problemática que tiene como protagonistas a estas 70 familias que a esta hora están haciendo una olla popular para aguantar el frío. Ahí están la olla popular y las tortas fritas para aguantar para aguantar el frío. Y está Walter acá, que es un poco el vocero de todo lo que está ocurriendo. Walter, a ver, ¿dónde está Walter? Ya. ¿Dónde está Walter? Pero contanos, ¿es ilegal esto? Contale a la gente que nos está viendo en todo el país. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá, bueno, acá como estamos con todos los compañeros, todos juntos, unidos, venimos una vez más a protestar por la necesidad de cada uno de nosotros. Y bueno, y nada, estamos esperando una respuesta porque nos dijeron que no iban a dar respuesta. ¿Pero por qué no van a la sede del gobierno a protestar? Estamos acá sin ninguna respuesta todavía. ¿Qué tiene que ver el dueño de la tierra? Ves, estamos todos unidos, todos juntos y acá no nos vamos a ir. A ver, ¿cuáles son los terrenos? Vamos a arrancar de cero. Mostrame los terrenos, si no. Pará, pelado, pero... Sí, soy muy ansioso, perdóname. Aquí nunca progresa y se hace rutina la vida de esclavo. Una vez que desistieron de llevar a cabo esta toma de terrenos, al conocer que los mismos tenían dueño, decidieron llevar adelante un comedor solidario, al cual llamaron Un Sol para los Chicos. Hoy denuncian que Garro, el intendente de Juntos aquí en la Ciudad de La Plata, se ha olvidado de la gente y que ya no ofrece asistencia alimentaria. Recordemos, asisten a 70 familias todos los días ofreciendo la merienda y también la cena para la noche para todas estas familias. A continuación les proponemos escuchar a Carlos Monteros. Él es el referente del comedor que se ubica en el barrio Futuro, como bien decíamos, de la localidad de Melchor Romero, aquí en nuestra ciudad de La Plata, para que cuente sobre la necesidad que tienen hoy por hoy. Y se nos ocurrió en mi casa hacer un comedor comunitario para que esa gente pudiera comer y tener un plato de comida y un abrigo, ¿no? Pedimos ayuda al Estado, la que no hemos recibido, una sola vez nomás. Y bueno, y de ahora, desde ese entonces, nosotros estamos dando de comer a 70 familias, entre chicos y grandes. Y bueno, y la problemática nuestra es pues no llegar al mes con los alimentos, ¿no? Que recibimos donaciones a veces no. Y bueno, y no tenemos alimento para poder seguir dándole comer a estos chicos, ¿no? Necesitamos abrigos, zapatillas para las criaturas, alimentos, más que nada alimentos. Estamos cocinando a leña, tenemos ollas muy chiquitas, nos hacen falta alguna olla grande. Y bueno, y no, y cosas así, digamos, algunos bancos, el que pudiera donarnos bancos para poder, porque hay gente que no tiene dónde comer y viene, que está en situación de calle y viene a comer acá. Poder darle de comer acá. Yo tengo un patio grande y bueno, cuando llueve se nos complica un poco, pero estoy armando algo como para poder darles de comer acá todos los días. Y bueno, y eso es la problemática que tenemos, ¿no? Que no tenemos ayuda a ningún lado. Yo todo lo estoy haciendo a pulmón. Yo estoy sin trabajo, mi hijo trabaja, pero bueno, con mi esposa estamos tratando de poder dar mano a toda esta gente, y lo que realmente necesitamos es eso, ¿no? Que hay tanta gente olvidada acá en la zona de Melchor Romero y realmente necesita poder tener todos los días un plato de comida caliente, ¿no? Quienes quieran colaborar con Carlos, quien hasta antes de la pandemia era remisero y perdió justamente su trabajo a causa, si se quiere, de esta pandemia que azotó al mundo entero, pero que no bajó los brazos y hoy por hoy está colaborando con estas familias en el oeste de la ciudad de La Plata, bien, se pueden comunicar con el prefijo 221 595-1469, o bien aquellos habitantes de la provincia, acercarse a la avenida 32 entre 166 y 167. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Raíces Rock de La Plata, Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Radio El Libertador de Posadas y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco.